El Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos. Saludo afectuoso, amigos oyentes de Chingaza Estéreo. Bienvenidos a Radio Ciudadanas, espacios de análisis, debate y opinión. Nuevamente nos reunimos en esta mesa de trabajo para seguir conociendo más de este interesante tema que, recordemos, es la identidad cultural. En el programa anterior hicimos una breve reseña de lo que significa identidad cultural y que establecimos como el conjunto de tradiciones, costumbres y valores aprendidos a generaciones anteriores que otorgan valor cultural e identidad a determinado grupo social. En la identidad cultural de una comunidad se destacan aspectos culturales como sus danzas, su forma de vestir, la alimentación y un conjunto de símbolos y creencias que hacen propia a sus integrantes. En este programa de Radio Ciudadanas queremos hacer una mirada a la identidad cultural e idiosincrasia de nuestro municipio, que sabemos está lleno de tradiciones y costumbres que enorgullecen a sus habitantes. Para lograr nuestro propósito estaremos acompañados de importantes líderes de la cultura fomequeña, quienes por años han mantenido vivas las tradiciones que orgullosamente nos hacen sentir fomequeños. Fomeque, pueblo querido, aquí he venido a cantarte, oh tierra donde he nacido, por ella mi pecho late. Antes de presentar a nuestros invitados, hagamos una reseña de la historia de Fomeque, y es que este es el punto de partida para descubrir la rica identidad de nuestro municipio. Es muy importante saber de dónde venimos y principalmente saber qué significa el vocablo Fomeque, pues este, según investigadores, es de origen chibcha y al descomponerlo se puede establecer que se traduce como bosque de los zorros, aunque esta afirmación se ha objetado muchas veces al afirmar que Fomeque responde al nombre de tu bosque de los zorros. Lo verdaderamente cierto es que este municipio fue originado por los chibchas, quienes habitaban en la región. Nuestro municipio está ubicado en los pliegues de la imponente cordillera oriental. Se destaca por poseer climas diversos y relieves donde predominan paisajes escarpados y ondulados, que oscilan entre los 800 y 3200 metros de altura sobre el nivel del mar. Fomeque está integrado por 32 veredas, el hermosísimo centro poblado La Unión, sitio turístico por excelencia de foráneos que vienen con sus familias y amigos a disfrutar de los hermosos sitios turísticos como las playas del Río Blanco y la deliciosa gastronomía fomequeña. Fomeque se destaca por ser cuna cultural de la provincia del Oriente Cundinamarqués, toda vez que es allí donde se han mantenido vivas las costumbres arraigadas de los ancestros, padres de la riqueza cultural del municipio. Cuando hablamos de identidad cultural en Fomeque, es importante mencionar que durante siglos hemos sido epicentro cultural del departamento, destacándose entre otras por sus espectaculares danzas que le han merecido a Fomeque un lugar de privilegio en el folclore nacional. Mi pueblo, qué imponente se levanta. Para conocer más de cerca de los tradicionales bailes del municipio de Fomeque, nos acompaña en esta mesa de trabajo el profesor Haydn Romero Torres, quien se ha destacado por su profesionalismo y conservación de la cultura a través de las danzas autóctonas de Fomeque. Profesor, en Radio Ciudadanas estamos hablando de la identidad cultural del municipio, destacando aspectos como los tradicionales bailes fomequeños. Por eso queremos preguntarle, ¿cuál es el papel de la danza en la identidad cultural de Fomeque? Es el reflejo de las actividades cotidianas de nuestros campesinos. Ellos nos enseñan cómo labrar la tierra, cómo sembrarla, cómo deshierbar y cómo cosechar nuestros productos, como el maíz, el sagú, el fique. También las acciones de los animales, como las perdices, los zorros, por mencionar algunas. ¿Cuáles son las danzas más representativas de Fomeque y por qué se destacan? En nuestro municipio todas las danzas son muy importantes. Son más de 45 danzas autóctonas que, gracias al maestro Manolo Mora, que recopiló con ayuda de nuestros campesinos todo este tipo de danzas. Y después el profesor Jorge Ávila continúa con esta importante labor. Entre ellas el surumanguito surumangué, la caña, vuelta y vuelta, las perdices, el amasijo, los canastos, el pasamanos, los saludos, la siembra del maíz, los carboneros. Se destacaron por su coreografía, que muestra el proceso de la agricultura, artesanía, costumbres y tradiciones de nuestros campesinos. ¿Cree usted que se ha perdido el folclore y particularmente en las danzas en el municipio? El folclore no se ha perdido. Lo que sucede es que se ha dejado de practicar, siendo desplazado por bailes modernos como el reggaetón. Por eso desde los colegios, con apoyo de los rectores, profesores, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía Municipal, hemos intentado recordar y practicar nuestras danzas como identidad y patrimonio cultural. Pues muchas gracias, profesor Haydn Romero, por sus aportes en Radio Ciudadanas. Los invito para que entre todos rescatemos nuestros valores culturales. Estamos en Radio Ciudadanas con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca. Por Chingaza Estéreo, la radio cultural del corazón de Colombia. Son muchos los personajes que se han destacado en Fomeque por su liderazgo cultural, pero quizá uno de los más importantes fue el llamado apóstol de los campesinos. Hablamos de Monseñor Agustín Gutiérrez, fundador de una de las instituciones educativas más importantes del departamento y en su tiempo del país. Pues Monseñor Gutiérrez es recordado por su carácter recio y liderazgo que le permitió a Fomeque el desarrollo no solo económico, sino cultural. Obras de gran valor para los fomequeños fueron gestadas por Monseñor Agustín Gutiérrez, quien veía en la agricultura el camino para el desarrollo del municipio y en la cultura la oportunidad del progreso y la superación de los fomequeños. Una de las personas que conoció al ilustre Monseñor Agustín Gutiérrez fue Doña Quejambres, pero dejemos que sea ella quien nos cuente esas memorables anécdotas del florecimiento de Fomeque. Que Monseñor había hecho muchas cosas aquí en el pueblo, que gracias a su rigidez, a cómo los trataba y a la disciplina que tenía con ustedes. ¿Acaso era muy bravo, abuelita? ¿Más que usted y mi abuelito Toño juntos? ¿Así de bravo era, abuelita? Cuénteme qué fue lo que él hizo. ¿A usted la regañó alguna vez? Pero, mija, ¿cómo se le ocurre decir que con el Toño somos muy rígidos? Si eso, a mija, más bien la paladeamos, la tenemos muy bien. Esto en ese tiempo de Monseñor y Virgen Santísima. Ese señor sí era de respeto, perdón. Ese padrecito, Monseñor, si era de respeto, Virgen Santísima. Era que el que le iba a hablar como que le temblaban los pantalones y como que pensaba dos o tres veces qué era lo que iba a hablar, porque cualquier cosa resultaba mal y Monseñor sí cogía y hasta una cachetada le plantaba. Yo me recuerdo para allá una vez un profesor, ay, yo no sé qué le dijo de los deportes, y pues le fue midiendo su cachetada. Y eso todo mundo, eso era mucho respeto, Virgen Santísima. En cuanto a disciplina, Monseñor sí era muy rígido, pero eso es lo que sirve verdaderamente. Cuando hay disciplina, todas las cosas funcionan bien. Eso, cuando no hay disciplina, mija, todo se vuelve un desorden. La disciplina es básica, por eso es que, por ejemplo, allá, eso que dicen que la disciplina en los cuarteles, así es como forman una persona. Así hacía Monseñor, formaba a las personas bien, hombres y mujeres de bien, útiles a la sociedad y sobre todo a mente, que buscara cada uno el progreso y la felicidad. Eso, cuánta gente, ¿verdad? Hasta por allá se fueron a Estados Unidos, a muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque tenían disciplina, mija. Y así toca que mija también sea muy disciplinada. Para entendernos. Para avanzar. Para conocer. Para opinar. Para decir en qué no estamos de acuerdo. Para aprender y para enseñar. Para todo esto, ya contamos con la franja de Radio Ciudadanas. Radio Ciudadanas, un espacio en donde todos tenemos la palabra. Como nos lo ha señalado la propia Doña Quejambres, Monseñor Agustín Gutiérrez es recordado entre los habitantes de Fomeque como el hombre de carácter templado que trajo progreso e identidad al municipio de Fomeque. Sin lugar a dudas, fue Monseñor Agustín Gutiérrez quien reafirmó los valores y la cultura que trajeron consigo prosperidad a Fomeque. Hablando de danzas y música representativa de Fomeque, no podemos olvidar a un artista campesino, creativo e inteligente, el artista Moisés Vargas Turriago, que desde hace más de 50 años organizó a su familia para que bailara las danzas inspiradas en las labores campesinas. Don Moisés ronda sus 80 años, empuña su mágico requinto y con sus compañeros Amadeo Castro y Eleuterio Sabogal han interpretado las canciones populares para alegrar las fiestas familiares en nuestras veredas. Sus hijos y amigos se trasvestían con ropas de mujer para las danzas campesinas y más tarde su esposa y sus hijas tomaron su lugar. Música. Lo cierto es que don Moisés ha sido un líder cultural destacado en el municipio, que ha mantenido vivas las tradiciones folclóricas. Escuchemos en Radio Ciudadanas un segmento de las canciones de don Moisés Vargas. Muy buenos días, fomequeños, los queremos saludar con unas poquitas coplas que les vamos a cantar. La emisora de Chingaza, como suena de clarito, a las 4 de la mañana yo la escucho en mi ranchito. Qué alegres, fomequeñitas, alegres como una flor, que nos alegran el alma y también el corazón. Las coplas que yo les canto de mi propia inspiración, se las dejo de recuerdo y al señor locutor. La emisora que tenemos, escuchen todas las veredas, tiene muy buenos programas, eso sí es la berraquera. A pesar de su edad, don Moisés conserva viva su consigna de mantener vivas las tradiciones culturales con las que ha mantenido durante décadas la identidad campesina de Fomeque. Interpretando canciones populares para amenizar las fiestas en su vereda, este gran artista pasa a la historia fomequeña como el hombre que ha rescatado la cultura y las tradiciones que nos enorgullecen. Actualmente hay en Fomeque personas dedicadas a revivir la cultura y las tradiciones orales e inmateriales que identifican a nuestro municipio. Uno de ellos es el profesor Jorge Ávila, alumno y compañero inseparable del maestro de danzas campesinas Manolo Mora. Se convirtió en su sucesor y sigue enseñando bailes y practicando nuevos pasos. Él acompaña a los músicos y bailarines a los encuentros nacionales del folclore campesino, logrando como siempre los mejores lugares y manteniendo nuestra identidad cultural en alto. Hemos invitado al profesor Jorge Ávila para que sea él mismo quien nos cuente cómo ha sido su participación en la consolidación de la identidad cultural fomequeña. Saludo cordial, profesor Jorge Ávila, y bienvenido a Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Muchas gracias en participar en este grandioso programa de Radio Ciudadanas. Profesor, lo hemos mencionado aquí como líder cultural y compañero inseparable del maestro de danzas campesinas, Manolo Mora. ¿Qué nos puede contar de la labor desempeñada por usted y por su colega? En primera instancia, agradecer a este gran maestro por el gran legado que nos dejó en nuestro municipio y a nivel departamental y nacional. Les comento, afortunadamente tuve la experiencia de colaborar y asistir con él por más de 25 años a las diferentes veredas y llevar este legado cultural a nivel departamental y nacional. Para mí ha sido muy grato y la seguiré dando a conocer en todo momento. ¿Cuál es el legado cultural que nos dejó Manolo Mora a través de las danzas campesinas? Sí, el legado cultural fue la enseñanza de ese gran valor de nuestras danzas. Fomeque es muy rico a nivel cultural en nuestras danzas. Primero que todo, el cumplimiento. Él era muy estricto y hay que partir de ahí para poder sacar todas estas cosas adelante. Él fue muy estricto, también le gustaba enseñar lo que él sabía y afortunadamente me gustó colaborarle y seguir con él esas enseñanzas. Hasta el momento pues nos ha ido bastante bien y hemos sacado adelante la cultura de Fomeque. ¿Por qué son tan importantes las danzas autóctonas en la cultura e idiosincrasia del municipio? Bueno, en cuanto a la autenticidad, nosotros tenemos, gracias a él y a las investigaciones de él, un legado cultural muy grande. En la actualidad él nos dejó de 32 a 43 danzas que hemos venido rescatando y se han llevado a conocer a muchas partes. La verdad es que no hay que dejar perder esta grandiosa labor que él nos dejó y seguiremos adelante. ¿Cómo fueron esos encuentros culturales, incluso nacionales, donde usted en compañía de Manolo Mora lograban grandes triunfos a través de las danzas para el municipio de Fomeque? En cuanto a nivel municipal, él nos organizaba y se hacían encuentros acá en el municipio, mostrábamos, cada vereda mostraba su danza que tenía. De ahí se hacía una selección de los mejores grupos y de ahí salíamos a presentarnos a nivel departamental, obteniendo en la mayoría buenos triunfos, primeros y segundos puestos. De ahí se comenzó a dar a conocer la cultura de Fomeque y estuvimos en varios encuentros y en varios concursos a nivel departamental y nacional, triunfando en ellos. Es así como estuvimos en las ferias de Manizales. Allí dejamos muy en alto el nombre de nuestro municipio. También estuvimos en Cartagena, estuvimos en Neiva, en el Festival del Bambuco, varias ocasiones, mostrando nuestra gran cultura que teníamos. También estuvimos en Tunja, estuvimos en Bogotá, en varios escenarios como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Teatro Colón, en la Media Torta. Y ahí ya él se dio a conocer y en compañía de muchos amigos acá de Fomeque participamos en esos eventos. Dejó muy en alto, es de ahí que nos tienen como el municipio modelo en cuanto a la cultura. Es de recalcar que Fomeque a nivel ya departamental y nacional, él dejó un paso autóctono en cuanto al torbellino. El único municipio que tiene su paso autóctono en torbellino es Fomeque, porque Cundinamarca tiene su paso de torbellino, pero Fomeque tiene un paso que ningún otro municipio lo tiene. Y de ahí ya se está enseñando este paso y ya lo tienen a nivel departamental, digamos que institucionalizado. ¿Cree usted que se han desaprendido valores y costumbres culturales, en especial de las danzas fomequeñas? Sí, se han aprendido bastantes valores culturales y las generaciones que han venido transcurriendo en el tiempo, hay muchos que les gusta llevar este legado cultural y esperamos que no se vaya a perder esta gran riqueza que tenemos en nuestro pueblo. Esperamos poder continuar llevando esta riqueza a muchos municipios y seguir nuestro gran trabajo que me fue encomendado por el maestro Manolo. Y por último, ¿sigue usted practicando y enseñando las tradicionales danzas fomequeñas y qué proyectos culturales está desarrollando? Sí, él me dejó digamos que encargado de no dejar perder todas estas enseñanzas. Y es así como he estado saliendo también a las diferentes veredas, recordando estas danzas que de pronto no quedaron inscritas, ya se están perdiendo, pero de acuerdo a los apuntes y mi experiencia que tuve con él, las he venido rescatando y las he llevado a otras partes, también obteniendo buenos resultados. En la actualidad pues estoy trabajando fuera del municipio, estoy colaborando con un grupo de danzas de Cotradejún y allí ya tenemos montada la mayoría de danzas de Fomeque, y siempre me han llamado también a dictar talleres a varios municipios, todo esto por intermedio de las oficinas de cultura de los diferentes municipios. También agradecer al Patronato de Artes y Ciencias, que en vista del buen trabajo que dejó nuestro maestro Manolo, me fue encargado de colaborar, y así es que se ha hecho y se sacó un libro y filmadas 5 danzas de Fomeque. También estoy con el grupo de Cotradejún y ahí nos ha ido bastante bien y hemos presentado todas estas danzas en la mayoría de los municipios de Cundinamarca, obteniendo buenos resultados. Pues profesor Jorge Ávila, muchísimas gracias por sus aportes en Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Chingaza Estéreo es la radio cultural del corazón de Colombia. Nos preocupa día a día mantener vivas las enseñanzas y tradiciones aprendidas de nuestros abuelos y padres, quienes con orgullo nos han transmitido el legado cultural que a su vez recibieron de sus ancestros. Cultural, ¿qué es eso? ¿Eso se transmite? ¿Es un virus? ¿Qué es eso, abuelita? Explíqueme. Ay, mija, me ha seguido estos puercos males. Ando más embromada. Otra vez mano reumaldo fregándome. Esta asiática. Ahora me agarró una gisia y majeros. Y no, eso siempre la úlcera, la pulmonía. Y con estas arialdades no vale, mija, arrimarme el toño al lado, porque eso, la colorosita ya no se halla. Mija, en cuanto a identidad cultural, Yo me recuerdo que eso, cuando yo estudiaba allá en la escuela, hablaban de eso, mija. Pero sí, eso, la identidad cultural es lo que identifica a una sociedad, a un pueblo. Son sus costumbres, sus tradiciones, su folclor, sus comidas. Mija, aquí en Fome que hay mucha identidad cultural. Por ejemplo, las costumbres de las labranzas, los bailes, esos los bailes hacen remembranza de algún acontecimiento especial. Por ejemplo, esos bailes del carbonero, pues a la actividad del carbón allá en Cuequetica. Y por ejemplo, el amasijo, ese es muy tradicional aquí en Fomeque. ¿No ve que por allá una señora de aquí en Fomeque, imagínese, es que está por allá en Arabia y se gana la vida vendiendo panes como se hacían aquí en Fomeque? Y esos son muy apetecidos por allá, se imagina, mía, eso es la identidad cultural, lo nuestro, lo propio, lo que se hace aquí en nuestra región, en nuestro municipio, y que se ha venido haciendo de generación en generación, esa tradición, esa costumbre. ¡Ah, lástima que hay muchas cosas que se han perdido! Yo sí, por lo menos, añoro nuevamente oír chirriar los trapiches moliendo caña, los gañanes arriando, ese olor tan rico, tan delicioso de la miel, y cuando le echaban esas brevas, mejor dicho, eso había olor hasta para toda la vereda. No, y eso había muchas cosas muy bonitas, mija. Ni para qué le sigo contando, porque si no aquí nos quedamos hablando todo el día. Y mija, es como algo tusa. Luego creo que la identidad cultural es un bicho, una enfermedad. Para eso ya lo expliqué. Haga sus cuentas y saque sus análisis. Mija, no es ninguna tusa. Piense, piense, mijita. Ah, bueno, abuelita, hoy aprendí algo más. Yo pensé que eso se transmitía como la gripa por medio de contactos o algo así. O que nomás estar escuchando, tener prendida la radio, se me iba a prender ese virus. Muy pertinente como siempre, era Doña Quejambres y su nietecita precoz Tranquilina, las que pasaban por Radio Ciudadanas Espacios para la Democracia. La verdad, amigos de Chingaza Estéreo, es que cuando escuchamos a personajes como don Moisés Vargas, el profesor Jorge Ávila, el profesor Haydn Romero y hasta Doña Quejambres haciendo remembranzas de los desaparecidos líderes culturales como Monseñor Agustín Gutiérrez y Manolo Mora, no podemos ocultar la gran emoción que sentimos al saber que fueron ellos los autores de esta gran obra cultural y que su legado, a pesar del impacto generado por la influencia de la modernización, no se ha perdido y sigue vivo en personas como estas que luchan por mantener viva la llama de la identidad fomequeña. Son muchos los personajes fomequeños a los que le debemos nuestra identidad y cultura, toda vez que fueron ellos quienes a través de sus poesías, coplas, cuentos y bailes resaltaron nuestros valores. Uno de ellos es el brillante académico José Antonio León Rey, escritor fomequeño e integrante de la prestigiosa Real Academia de la Lengua Española, quien con sus más de 5.000 coplas contribuyó notablemente a la cultura fomequeña. León Rey recopiló sus 5.000 coplas en los tomos llamados Espíritu de mi Oriente, donde resaltaban las tradiciones culturales del municipio y las de la provincia del Oriente de Cundinamarca. Escuchemos algunas de las coplas del académico José Antonio León Rey. Hermosas coplas, las del ilustre hijo de Fomeque, José Antonio León Rey. Y precisamente nos acompaña en Radio Ciudadanas la profesora Blanca Irene Torres Ladino, defensora de los valores culturales, toda vez que es sobrina del coplero fomequeño Cándido Ladino, a quien León Rey se refería como su inspirador al recopilar las ya dichas 5.000 coplas. Profesora Blanca, queremos que nos haga una reseña de su tío, el conocido coplero Cándido Ladino. ¿Quién era y qué aportes dejó a la cultura fomequeña? Es bueno aclarar a toda la comunidad que el señor Cándido Ladino es un tío segundo. Propiamente era tío de mi mamá, la señora Soledad Ladino. El señor Cándido Ladino era un señor muy sencillo, muy noble, que vivía en Potrero Grande, vereda de este hermoso municipio. A él directamente no le conocí, sino por sus tradiciones. Él era muy amigo del doctor José Antonio León Rey. ¿Pero qué aportes dejó a la cultura fomequeña? Podemos decir que él en su ingenuidad directamente no le aportó a la cultura fomequeña, sino que el doctor José Antonio León Rey lo tomó como un personaje importante de la vereda para buscar en él todo lo autóctono Él era un muchacho, o en su juventud mejor, que le gustaba acompañar las romerías a Chiquinquirá porque sabía manejar muy bien su guitarra y también la bandola y también la pandereta. Entonces allí era muy importante porque amenizaba estos ratos, ya que como nosotros sabemos, las romerías a Chiquinquirá lo hacía a pie y un buen espacio en el tren. ¿A qué cree usted que se refería José Antonio León Rey cuando afirmaba que Cándido Ladino fue su inspirador para recopilar sus 5.000 coplas? Según hemos podido investigar, pues en las tardes José Antonio León Rey iba a su sencilla casa del señor Cándido Ladino, que vivía, ya dije, en la vereda de Potrero Grande. Cuando el doctor José Antonio llegaba a la casa, él simplemente le decía: siga su merced para adentro, que Cándido lo está esperando, y saque esa libretica para que vaya apuntando. El doctor le respondía muy jovialmente con esta otra copla: el señor Cándido Ladino, que habita en Potrero Grande, es el que inventa las coplas para la Virgen del Carmen. Así, entre copla y copla, iban pasando las horas en su tertulia campesina, y el señor León Rey anotando paso a paso cada una de las coplas que él le salía de manera espontánea, refiriéndose a los animales, a las sementeras, a la vida del campo. Y de esa manera fue que José Antonio León Rey recopiló sus 5.000 coplas recopiladas en el libro Espíritu de mi Oriente. Profesora Blanca, muchas gracias por su acompañamiento en Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Un solo hecho, muchas miradas. Diferentes puntos de vista. Todas las cartas sobre la mesa. Y ahora, el que juega es usted. No deje perder su turno. Y juegue bonito. Demuestre que está bien informado. Radio Ciudadanas. Encuentro, participación y debate. Estimados oyentes, estamos a punto de llegar al final de este segundo programa de la franja de Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Pero antes de despedirnos, escuchemos a doña Quejambres y a su nietecita Tranquilina haciendo las conclusiones de este programa. Aprendí muchas cosas, y con esos programas de Chingaza Estéreo que son tan completos, tan instructivos, y no, y además que tienen la compañía del Ministerio de Cultura y de todas esas personas grandes que saben mucho, esos doctores con corbata y todo eso, abuelita. ¿Sabe qué aprendí? Aprendí sobre la vida de Cándido Ladino, de Monseñor Agustín Gutiérrez, el del colegio, de José Antonio León Rey, Moisés Vargas y de todos esos señores que fueron líderes culturales aquí en Fomeque. Supe todas las tradiciones que ellos crearon aquí, las cosas buenas que nos dejaron. Lástima que eso no se siga recordando, se siga poniendo en práctica. Qué lástima que ya las hayamos dejado a un lado, abuelita. Pero por lo menos aprendí muchas cosas. Y sé que todos mis amiguitos, los que escucharon Radio Ciudadanas, sé que también aprendieron muchas, muchas cosas para su vida y para ayudar a la tradición del pueblo, abuelita. Eso sí me parece muy interesante que el gobierno se preocupe por la cultura de los pueblos y sobre todo el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca, porque hay que rescatar lo auténtico, lo propio de cada pueblo. Ay, yo me recuerdo que eso primeramente, pues allá cuando yo estaba china, pues allá mi abuelo Loremiro y la abuela Rosenda, y venían amigos pues allá de la ciudad de Bogotá que habían vivido en el campo. Y eso, se ponían en las noches, por ahí a la luz de la luna, a contar cuentos y a recordarse de muchas cosas, y sobre todo pues, de los espantos, de los tunjos, de pues, allá las cosechas de papa en el páramo. Yo me recuerdo que una vez hablaban pues, allá que se les tocaba quedarse pues, en una casa en la playa, y que eso allá hacía una coscojina, un miedo muy feroz, que pues allá medianoche, eso en el sarro empezaban dizque a mover cueros, y lo que tocaba hacer, mija, era ponerse uno a rezar hasta que amaneciera, y tocarse a ver pues ahí si amanecía orinado, quién sabe cómo, porque cómo se levantaba a pues ahí a hacer esas necesidades. Y yo me recuerdo también pues allá de Cruz Padilla, cuando fue al monte y se quedó una noche el pobre, y llegó y por allá oyó dizque un espanto, y eso estaba durmiendo vaya en una barbacoa y había puesto la enjalma de por ahí al lado para acostarse, y cuando oyó ese puerco espanto, dizque barajustó ese hombre, cogió su machete tamandúa en la mano y pues yo no sé cómo se le enredó la arritranca de la enjalma en las patas, pues allá se fue al suelo y eso corrió y corrió hasta que llegó a Río Negro todo asustado porque pensaba que era que se lo iba a tragar algún tigre, como en ese tiempo había tigres. Y eso, todo el camino, las garras apenas les hacían cueste, cueste, cueste, cueste, hasta que llegó a Río Negro. Imagínese, mía, cómo sería el susto y el carrerón. Nuestros agradecimientos al profesor Haydn Romero Torres, al profesor Jorge Ávila, a la profesora Blanca Irene Torre Ladino, a Doña Quejambres y a Tranquilina y a todos ustedes, amables oyentes de Chingaza Estéreo. Los invitamos a escucharnos el próximo viernes a las 4:30 de la tarde por esta misma frecuencia, Chingaza Estéreo, la radio cultural del corazón de Colombia. Realización, investigación y libreto: Adriana Romero Guevara, Diego Gutiérrez Flores, Gina Fernanda Bobadilla Villar y Jesús Adriano Guevara Acosta. Locución: Darío Sabugal y Diego Gutiérrez. Montaje sonoro: Jaime Velázquez Varela. Coordinación general: Darío Alfredo Sabugal Martínez. Mil gracias por su amable sintonía. Radio Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca, corazón de Colombia. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.